bueno, nos parecía que correspondía. Como bloque estamos tratando de ir a presentarnos primero a los funcionarios, hay funcionarios nuevos, algunos conocidos, otros no, como todo, y bueno, intentarnos presentarnos, que pasarnos los teléfonos y saber que estamos en el Consejo, a disposición. Por supuesto, nosotros representamos a la gente y buscamos las soluciones, no más allá de que no seamos oficialistas, también representamos a los vecinos, y nos parece que correspondía. Y bueno, el hospital es uno de los temas más clave que tenemos en la localidad, sabemos los problemas que hay, bueno, nos pareció que era uno de los primeros lugares donde había que ir. Fuimos, nos presentamos, son nuevas autoridades, conocidas las dos personas, muy buena gente, y bueno, con la idea de presentarnos lo mismo y ponernos a disposición, sabiendo la crisis que hay, y bueno, contento en mi parte, en lo personal, porque son dos personas que conozco y sé que van a poner todo el esfuerzo para mejorarlo. ¿Cómo lo vieron al hospital o qué ven ustedes del hospital tras el encuentro con Charlón y Mariscotti? No, bueno, recién han asumido, así que están un poco poniéndose al tanto, el director médico dedicado al tema de los profesionales, ¿no es cierto? Nos contó que está buscando anestesista, bueno, una serie de lugares a cubrir, empiezan las vacaciones, muy atareado con eso, y bueno, lo único que le mencioné yo fue el tema de los, no sé si la palabra traslado o las emergencias. Está pasando, ustedes habrán escuchado, la gente reclama, los conocidos, en este caso los concejales, consigan un traslado familiar para el Cuenca, consíganme, bueno, cosa que no nos corresponde a nosotros, pero que en la desesperación la gente golpea todas las puertas. Entonces, le comenté ver la posibilidad de tener un protocolo que indicara mucho más fácilmente cuando pasa algo, que del mismo hospital se consigan las derivaciones que se precisen, ¿no? Y bueno, está trabajando en eso, él también está en el Cuenca, así que ya estaba sabiendo cómo implementarlo, y seguramente en los próximos días va a estar para que cuando haya que no poderlo atender a nivel local, los traslados se puedan hacer lo más rápido posible. Pero bueno, ya te digo, muy reciente, estaban recién en los primeros pasos, y después nos reunimos aparte con Juan Carlos Mariscotti, administrador, él ya ha estado, conoce, y nos llevó un poco a recorrer el estado del hospital, el estado de edilicio, si se quiere, y bueno, hay muchas falencias, hay muchas cosas para hacer, está haciendo un relevamiento primero, y bueno, también nos pusimos a disposición, y yo confío mucho que Juan Carlos va a poder gestionar muy bien, el personal lo ha tomado muy bien, tanto profesionales como no profesionales, a las dos personas, confían mucho en ellos, así que eso es muy importante, porque viste que ha pasado muchas veces, sin desmerecer a nadie, que ha venido gente que no es de la localidad, o que no es que no sea la localidad, no tenía experiencia, no trabajaba antes en el hospital, cuesta mucho más. En este caso ellos son dos personas reconocidas por los profesionales, por los no profesionales, yo creo que eso va a ayudar mucho, y bueno, esperemos que sea para bien, ¿no es cierto? En ese marco me imagino que ustedes tienen una concejal que trabaja del hospital y varias personas de su equipo que trabaja del hospital. ¿Cómo lo asesoraron ellos o cómo le cayó a ellos justamente la llegada de estas personalidades a la administración? No, en cuanto a los profesionales, muy bien, porque el doctor Charlón es muy reconocido entre los profesionales. Yo particularmente también lo conozco y bueno, me parece que es muy buena persona y le cayó muy bien. Y Mariscotti lo mismo, a todo el personal administrativo, personal de limpieza, maestranza, que estuvimos hablando, todos muy contentos y bueno, ilusionados. Cada uno, claro, por supuesto, ya queriendo las soluciones, pero bueno, va a llevar un tiempo, ¿no es cierto? Enzo, te escucha Tita para la consulta que le quieras hacer. Tita, ¿cómo estás? Buen año, ¿qué decís? Gracias, igualmente, buen año. La primera pregunta tiene que ver con, seguramente, por gente conocida, por contacto, por historia, digamos, tendrías un panorama de la situación del Marcetti en términos edilicios, de infraestructura, administrativo y también con la presencia o ausencia de profesionales cubriendo los diferentes sectores. Seguramente también la concejal Rolandelli les brindará más precisiones al respecto de esto que a uno le puede ir llegando como rumor, versión y demás. Pero la pregunta directa tiene que ver con lo siguiente. Una cosa es lo que te pueden decir y otra cosa es lo que viste. Y la conclusión a la que llegaste luego de lo que viste o lo que vieron ayer, ¿cuál fue? No, bueno, era un poco el panorama que uno tenía, ¿no? Por hablar con tanta gente, conocidos, o asistir o ir al hospital. La verdad que no es la mejor, digamos, pero no me gustaría hacer pie en eso, sino hacer pie en que estas dos personas que han asumido tienen tienen todo el respaldo de la gente y bueno, esperemos que se mejore. Nosotros lo dijimos en la campaña y lo sigo manteniendo. Tenemos que tener un sistema de salud que nos cubra desde las localidades hacia el centro, es decir, que funcionen las unidades sanitarias como primer frontera ante un problema de un vecino, que si ahí no se puede solucionar ese problema, vayan al Marcetti, y que si en el Marcetti el problema es más grave y no se puede solucionar, hace un sistema de derivaciones que lo contenga. No como estaba pasando ahora, que ante cualquier problema todo el mundo iba al Marcetti como primera instancia, lo cual hacía que se llenara de gente, las soluciones se demoraran y que en las unidades sanitarias no se hiciera esa atención previa. Nosotros lo planteamos, por supuesto que ellos recién están asumiendo, así que, pero son cosas que uno ve. En cuanto a lo edilicio, bueno, si es un tema más delicado, creo que hay que hacer una generación de recursos, vía cooperador o vía donaciones, para poner, hay que darle un trabajo de fondo para que las instalaciones se mantengan, tienen muchos años, y bueno, hay algún deterioro en eso, pero como te decía, no me quiero detener tanto en eso, como si en los caminos de las soluciones. ¿Qué posición con respecto tenés vos en particular o el bloque en general en relación al hospital regional? Te pregunto esto porque fue uno de los ejes de campaña del gobierno, incluso el propio gobernador electo Axel Kicillof lo planteó en lo que fue el acto en el gimnasio de Club Cañuelas. El gobierno ha hecho mucho hincapié en trabajar en la apertura total y que cambie la matriz sanitaria que tiene el Cuenca. De alguna manera, directa o indirectamente, lo que deja a entrever el gobierno es que esto sería casi la solución en materia sanitaria para el distrito. Claramente, ustedes tienen una posición un tanto distinta, digamos, tomando como referencia cuál es hoy el eje de atención del Cuenca, ver cómo se trabaja en unidades sanitarias y en el Marcetti. Pero, ¿qué posición tienen con respecto al Cuenca en particular? Bueno, lamentablemente, vos sabés y lo viste, que se transformó en un debate político de la famosa grieta, ¿no es cierto? Uno del lado, otro del otro, con el tema del hospital regional. Me parece que eso no fue correcto, pero bueno, no hay que intentar o no hay que volver a transitar esos caminos, me parece a mí. Yo creo que, por lo menos yo lo que sé, sin ser un especialista en eso, pero hay que entender que no es un hospital local, es un hospital regional y provincial, y que tenemos que esperar las decisiones que se tomen en ese lugar, que es lo mejor para la provincia. Y dentro de esa mejora que pueda tener ese hospital, tiene que estar involucrado Cañuelas. Si uno lo mira desde el punto de vista administrativo local, uno quisiera decir, si es lo correcto, derivamos todo al Cuenca directamente y que toda la gente vaya al Cuenca, pero por lo que yo entiendo no es la solución que va a plantear la provincia. Pero bueno, yo creo que es un hospital de mucha calidad, de mucha capacidad de atención, y que tiene que cumplir ese rol, para mí, que es el de ser la solución final a los problemas que no se pueden solucionar a nivel local. Pero los que se pueden solucionar a nivel local, yo creo que hay que seguir solucionándolos acá. Pero bueno, veremos cómo se desarrolla la situación. Creo que hoy lo que pasa son ofertas de salud que tenemos, que no hay que desaprovecharle y tratar de que la gente se pueda atender. Vos sabés que un problema grave que hay es que hace años que en Cañuelas no hay una oferta de salud privada, ¿no es cierto? Y alguien dice, bueno, ¿por qué interesarse por eso el Estado? No, porque hoy cualquier persona que tenga una obra social, la más cara del mundo, le pasa algo y tiene que ir al hospital, porque no hay un centro privado que lo pueda atender así tenga la obra social y así pague. Entonces, el hospital Mitre se llena de toda la gente, los que tienen obra social, los que no tienen, y bueno, y terminan muchas veces colapsando las guardias o colapsando las atenciones porque no tenemos oferta de salud privada, que se cerró ya hace muchos años. Entonces, todo eso tiene que ver con la salud, porque los médicos son los mismos, los enfermeros son los mismos, entonces todo ese complejo hay que analizarlo cuando se toman las decisiones. Luego, un tema presupuestario, por supuesto que para todos la salud no es un gasto sino una inversión, pero cuando no tenés ese dinero se te termina complicando la administración municipal porque deriva fondos desde la administración para la salud. Entonces, todo tiene que ver, y en ese marco que vamos a depender de la política que tome la provincia, armar nuestro proceso de salud local. Que yo insisto, tiene que ser preventivo como primera instancia, para evitar que lleguen la gente, que no llegue ni a la sala, que la prevención haga que no tengamos gente que necesite atención médica. Y cuando la precise, que se cumplan esos tres pasos que te decía anteriormente.